I'm the cat with the bass and drum, going around like bum bum bum. De lunes a viernes, de 11 a 1, estamos entre amigos. Un programa entretenido, variado y en buena compañía. Con Rosa Lucas. Bueno, pues son 5 los minutos que pasan de las 11 de esta mañana de miércoles. Hoy estamos a día 4 de noviembre de 2020. Tenemos una temperatura en el centro de la ciudad de 18,3 grados. La humedad es del 79%. Y es que además esta mañana está así un poquito lluviosa, chispeante, diríamos. Chispea un poquito. En este momento parece que no, pero esta mañana ha caído algo de agua en nuestra ciudad y parece que vamos a tener un día un poquito gris. Pero un poquito gris en cuanto a cielo nada más, Aquí no queremos a nadie gris, nadie triste. Y además queremos que te entretengas escuchándonos a través del 101.4, ya sabes, Teleelche Radio Marca, o viéndonos también a través de Teleelche, de la televisión local de Elche. Hoy tenemos gastronomía, es miércoles. Por cierto, acabo de darme cuenta que es miércoles. Ayer fue martes, creo que tocaba lo de música con Eñe y yo tenía el día como el lunes, y no pusimos música con Eñe. Recuperaremos ese espacio el próximo martes, Bueno, como te digo, hoy estamos a miércoles, hoy toca pues hablar de gastronomía y tenemos interesantes entrevistas hoy además en el programa que nos trae Manoli Guilaber, así que quédate con nosotros porque, bueno, pues espero que eso entretenga el programa de hoy. Además, creo, si no me equivoco, tengo que mirarlo también, pero creo que hoy habría cumplido Miliki 91 años, hoy se cumple el aniversario de Miliki. De su nacimiento, Miliki, uno de los payasos de la tele, con el que muchos de nosotros quizás aprendimos las tablas de multiplicar con su canción de las tablas de multiplicar. Bueno, pues quiero que nos cuentes a través de nuestro número de WhatsApp, el 665896450, qué recuerdos tienes pues de la época de Miliki, de sus canciones. ¿Tienes alguna en mente favorita? Si te acuerdas de las canciones de Miliki y te acuerdas de alguna en especial, nos lo puedes contar, incluso cantar, a través del 665-896450. Un mensaje de voz, una nota de audio, y la ponemos en directo, o un mensaje escrito y lo leemos en directo. Y más cosas que tendremos en el programa y que te voy a contar, nada, a la vuelta de ponerte ya algo de música, que va siendo hora, Buenos días, gracias por estar un ratito entre amigos. Es un placer acompañarte en esta mañana de miércoles. Take, I'll be watching.

Can you fight the fight? I need somebody who can take control. I know exactly what I need to do. 'Cause I don't wanna be alone tonight, alone tonight, alone tonight. Look what you made me do. I'm with somebody new. Ooh, baby, baby, I'm dancing with a stranger. Look what you made me do. I'm with somebody new. Ooh, baby, baby, I'm dancing with a stranger. Dancing with a stranger. I wasn't even going out tonight. But boy, I need to get you off of my mind. I know exactly what I have to do. I don't wanna be alone tonight, alone tonight, alone tonight. Look what you made me do. I'm with somebody new. Oh, baby, baby, I'm dancing with a stranger. Look what you made me do. I'm with somebody new. Oh, baby, baby, I'm dancing with a stranger. Dancing with a stranger. Dancing with a stranger. Dancing with a stranger. Look what you made me do. I'm somebody new. Ooh, baby, baby, I'm dancing with a stranger. Look what you made me do. I'm with somebody new. Ooh, baby, baby, I'm dancing with a stranger. I'm dancing, dancing with a stranger. I'm dancing, dancing with a stranger. Entre amigos, de 11 a 1 con Rosa Lucas. Baby, I get a little bit jealous, but how the hell can I help it when I'm thinking on you? Maybe I might get a little reckless, but you gotta expect that. What else can a boy do? My mama taught me how to share, but I be selfish and I don't care, 'cause I want you. I need you all for me. And I don't want anybody loving my baby. Nobody, nobody, nobody, nobody, nobody but me. Don't want anybody thinking just maybe. Nobody, nobody, nobody, nobody but me. And I know when you got a lovely lady, I might drive the boys crazy when she's looking so fine. Whoa, I don't know, no, no one ever would blame me. The only thing that could save me is just knowing you're mine. My papa told me once or twice, don't be cool, but don't be too nice, 'cause I want you, I need you all for me. 'Cause I don't want anybody loving my baby. Nobody, nobody, nobody but me. And I don't want anybody thinking just maybe. Nobody, nobody, nobody but me. Hey, we make beautiful music together. How you make my heart sing. Ruin to this, I want us to never be a part thing. Work of art thing, the way you pull me like a harp string. Every moment spent is worth it, that's the perfect part. See, I like whatever you like. We had to do right and do like two sovereign nations and try to unite. I'm proud of you like a treasure, you're the one I'm cherishing. Every other girl is really killing in comparison. I know I can be a bit jealous, but how the hell can I help it? I'm so in love with you. I don't want anybody loving my baby. Nobody, nobody, nobody, nobody but me. I don't want anybody loving my baby. Nobody, nobody, But I'll be selfish, I don't care. My baby don't need no one but me. Entre Amigos, el programa en el que siempre estamos de buen humor. Bueno, ya te hemos contado que se cumple el 91 aniversario, bueno, cumpliría 91 años hoy Miliki, y por ahí va la pregunta del día. Ya sabes que queremos que nos cuentes precisamente si recuerdas las canciones de Miliki, si eres de los que aprendió las tablas de multiplicar con él, por ejemplo, con esa, bueno, pues canción de las tablas de multiplicar de Miliki. Y además hoy en Entre Amigos hablamos de gastronomía, ya sabes, con Manoli Guilaber, será en la segunda hora del programa, y entrevistamos además a Jaime Brotón Sagullor. Él fue ganador del concurso Superchef Senior de nuestra ciudad y también Ala Ilicitana, además estuvo la semana pasada en Masterchef Celebrity, y de eso vamos a hablar con él también. Y Ala Ilicitana, Marian Cáliz, es una de las 5 valientes expedicionarias que dan la vuelta a España en velero. Así que no te pierdas esas dos entrevistas también con Manoli Guilaber en esa sección de gastronomía llamada Con los 5 sentidos, en la que hablamos, por supuesto, de alimentación, de comer y comer bien, ¿eh? Emilio Aragón, el Emilio Alberto Aragón, se llamaba Emilio Alberto Aragón Bermúdez, conocido artísticamente como Miliki, fue payaso, acordeonista, compositor y cantante español, conocido especialmente por haber formado parte de Los Payasos de la Tele. Él nacía tal día como hoy, un 4 de noviembre de 1929. Y nos dejaba un 18 de noviembre también, pero de 2012. Bueno, pues por eso había compuesto un montón de buenas canciones que seguramente nos hicieron reír, nos hizo disfrutar, y de eso queremos que hablemos. ¿Te acuerdas de aquel disco que dijo que sacó a mis niños de 30 años? Pues eso fue ya en el 99. Esos de 30 ya tenemos unos cuantos más, ¿eh? Pero siempre nos acordamos, y mucho, además del gran Miliki y de sus buenas canciones. Bueno, nos puedes contestar a través de nuestro número de WhatsApp, participa a través del 665-896450. Te leemos en directo, si es un mensaje escrito, y si es una nota de voz, pues la ponemos en directo. Quiero decir que si quieres cantarnos un pedacito de tu canción, esa que te viene a la mente del gran Miliki, pues también nos vale, la ponemos en directo. Mientras espero que nos cantes, lo que hacemos es que nos cante Maroon 5. ¿Te parece bien? Viene acompañado de Wiz Khalifa en este Python. Sunset.

Bueno, pues estamos en las 11:34 minutos de esta mañana de miércoles. Yo creo que es buen momento para hacer un repaso a esas efemérides del día, acontecimientos que ocurrían tal día como hoy en diferentes años. Hoy es miércoles 4 de noviembre de 2020 y se celebran los santos de Carlos Borromeo, Porfirio, Vidal y Modesta, entre otros. Ya sabéis que muchísimas felicidades a todos y a todas las que tenéis cualquier cosita que celebrar en este día, en este 4 de noviembre. Muchas felicidades también a todos, extendido como siempre a todos nuestros oyentes, que tengáis un día fantástico. Acontecimientos, pues mira, te cuento que en 1864 Abraham Lincoln es elegido presidente de los Estados Unidos, el 16º presidente, desde el 4 de marzo de 1861 hasta su asesinato el día 15 de abril de 1865. Bueno, ya sabéis que está ahí, no tengo muy claro cómo se han terminado ya los recuentos, porque hasta esta mañana todavía estaban contando votos en Estados Unidos, o esta noche ha sido las elecciones en su país, en Estados Unidos. Y según veo por aquí, parece que va ganando Biden a Trump, no lo sé. Si tenéis una última noticia, pues igual me lo decís. Pero vamos, hoy está el recuento de votos todavía por ahí, Más cosas que pasaban un 4 de noviembre, pero en este caso de 1879, y es que James J. Ritty inventa la primera caja registradora. Y en 1922 el británico Howard Carter descubre en el Valle de los Reyes la tumba del joven faraón egipcio Tutankamón, en la que se encuentra un gran tesoro. Además, en 1946 se ocurre pues la constitución de la UNESCO, organismo de la ONU para la educación y la ciencia y la cultura. Vamos hasta el año 1974, tal día como hoy se inaugura pues el puente aéreo Madrid-Barcelona, servido por Iberia. Y en 1998 el aeropuerto de Madrid-Barajas inauguraba su tercera pista, la más larga de Europa, de 4,4 kilómetros de longitud y 67 metros de ancho. La más larga del mundo es la del aeropuerto de Bagdad, en el Tíbet. Su única pista tiene una longitud de 5,5 kilómetros. Bueno, y si te contábamos que en 1922 se descubría en el Valle de los Reyes la tumba del joven faraón egipcio Tutankamón, te cuento que en 2007 la momia de Tutankamón es sacada de su sarcófago y desvelada al público por primera vez en la historia, el día que se cumplía el 85 aniversario de su descubrimiento. Vamos al año 2008, porque el demócrata Barack Obama ganaba las elecciones presidenciales de Estados Unidos, tal día como hoy. Y en 2016 entraba en vigor el Acuerdo de París sobre el cambio climático. Nacimientos, pues mira, en 1903 nacía Rosario Flores, cantante española, hoy cumple 57 años. Y en 1972 nacía Luis Figo, futbolista portugués, y cumple 48 años. También te hemos contado que tal día como hoy, 4 de noviembre, pero en 1929 nacía el gran Miliki, el payaso de la tele, Miliki. Y te hemos contado que nos cantes esa canción que recuerdas de Miliki, o nos cuentes cuál era esa canción, qué recuerdo tienes del gran Miliki, en el 665-896450 es nuestro número de WhatsApp. Si un día como hoy nacía Rosario Flores, también te cuento que en 1957 nace Fernando Presas. Así igual a lo mejor no te suena, te digo que nacía en Madrid y fue bajista de Gabinete Caligari, ahí ya igual sí, ¿verdad? Bueno, desde la fundación del grupo en 1981 hasta la separación del mismo en 1999, integrado dentro de la corriente conocida como la movida madrileña y que tuvo una extensa y relativamente exitosa carrera que se prolongó durante 18 años, dando como resultado un total de 8 álbumes, 2 recopilatorios oficiales y diversos sencillos pertenecientes a sus primeros años. Pues nada, pues con este acontecimiento en 1957 nacía el bajista del grupo Gabinete Caligari, pues nada, vamos a decirle que la toque otra vez, ¿te parece? Tócala, Uli. Amigos, el programa en el que siempre estamos de buen humor. Alone in my car, I'm in a parking lot. Darkest spot in my mind, my tongue is dry. Why do I crumble quickly, stumble swiftly? Cursing myself, I burn the furniture. A million times in my head, I'm feeling low. Got nowhere to go, but back up again. You gotta get bruised before you get mad. You gotta fall down before you fight back. Was feeling so weak, but baby I'm strong. Little did I know I'm a champion. I'm a champion. I'm a champion. I'm a champion. Nobody said it'd be an easy ride. Obstacles in my way, scars never change. Why do I crumble quickly, stumble swiftly? Cursing the world, I burn the songs I wrote. A billion times in my head, I'm feeling low. Got nowhere to go, but back up again. You gotta get bruised before you get mad. You gotta fall down before you fight back. I'm still so weak, but baby I'm strong. Little did I know, I'm a champion. I'm a champion. You gotta get bruised before you get mad. You gotta fall down before you fight back. Was feeling so weak, but baby I'm strong. Little did I know I'm a champion. I'm a champion. I'm a champion. I'm a champion. I'm a champion. I'm a champion. Bueno, pues con estos primeros acordes seguramente alguien se da ya por aludido en esto del cumpleaños feliz de Parchís. Hola Rosa Guapa, dice, quiero la canción del peregrino para su cumple que se nos hace mayor. Dice, ese tío, dice, un abrazo para Sergio Gutiérrez. Bueno, pues sí, Sergio, hoy es tu cumple. Que pases un feliz día. Es uno de nuestros oyentes más longevos y no lo digo por edad, sino que lo digo porque... bueno, más longevo en el programa, ¿eh? Nos lleva siguiendo ya unos añitos. ¡Buenos días, gentucilla! Aparece por aquí. Venga, luego leo tu mensaje, ¿vale? Pero de momento, ¿sabes, Sergio Gutiérrez? Que esta canción es para ti. Muy feliz cumpleaños, ¿eh? Ay, estoy yo pensando, ¿qué te habrá hecho la mamá hoy para comer? Con lo bien que cocina esta mujer siempre, ¿verdad? Bueno, me lo puedes contar si te apetece. I got a feeling that tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good, good night. A feeling. That tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good, good night. A feeling. That tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good, good night. That tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good, good night. Tonight's the night. Let's live it up. I got my money. Let's spin it up. Go out and smash it. Like, oh my God. Jump out that sofa. Let's kick it off. I know that we'll have a ball if we get down and go out and just lose it all. Fill up my cup, Mazel Tov. Look at her dancing, just take it off. Let's paint the town, we'll shut it down. Let's burn the roof. And then we'll do it again. Let's do it, let's do it, let's do it, let's do it. And do it, and do it. Let's live it up and do it. And do it, and do it, do it, do it. Let's do it, let's do it, let's do it. 'Cause I got a feeling, that tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good, good night. A feeling. That tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good, good night. Tonight's the night. Hey, let's live it up. Let's live it up. I got my money. Hey, let's spin it up. Let's spin it up. Go out and smash, smash it. Like on my god. Like on my god. Jump out that sofa. Come on. Let's kick it off. Fill up my cup. Drink. Mazel tov. Look at her dance. Move it, move it. Just take it off. Let's paint the town. Paint the town. We'll shut it down. Shut it down. Let's burn the roof. And then we'll do it again. Let's do it. Let's do it. Let's do it. Let's do it. And do it. And do it. Let's live it up and do it. Do it. And do it. And do it. And do it. And do it. And do it. Do it. Let's do it. And do it. Let's do it. And do it. Let's do it. Do it. Let's do it. Do it. Here we come. Here we go. We gotta rock. Rock. Rock. Rock. Rock. Easy come. Easy go. Now we on top. Top. Top. Top. Top. Feel the shot. Body rock. Rock it. Don't stop. Down. Down. Down. Down. Round and round. Up and down. Around the clock. Rock. Rock. Rock. Rock. Monday. Tuesday. Wednesday. Do it. Friday. Saturday. Saturday. The sun. Do it. Keep, keep, keep, keep, keep with us. You know what we say. Say. Party every day. Party every day. And I'm feeling. That tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good, good night. That tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good night. Bueno, Sergio Gutiérrez, decía yo que ¿qué te habrá hecho mamá hoy para comer? Pues en vez de que me digas ¿qué te ha hecho mamá hoy para comer? Digo yo que sería una buena opción que hoy cumplieras. Porque además nos dices al respecto, dice, buenos días, gentucilla, dice Rosa, es mi cumple, dice, esa es mi, es una de muy buena efeméride, de la del 4 de noviembre del 81, dice, la mamá creía que descansaría de mí después de 9 meses, lo que no sabía era que lo que se le venía encima, vaya. Bueno, dice, a pasarlo lo mejor posible, un abrazo grande. Dice, ya decía yo que algo de payaso tenía, comparto el día con Miliki. Manda foto con nariz de payaso, no podía ser otra. Que te decía yo que igual es buena idea que coges a la mamá hoy y no le hagas cocinar y te la lleves al restaurante Espacio, sí, porque con el sabor de siempre y una cocina casera, cosera, casera, como la que hace tu mami. Restaurante Espacio, y es que desde hoy miércoles y hasta el viernes, o sea, los de miércoles a viernes, tienes un menú arrocero por solo 9,90 y los fines de semana el menú 16,50. Arroz del señoret con cebolla, con magra, fideuá, fideuá de langosta, y los jueves podemos disfrutar en el menú del arroz con costrán. Para disfrutar en familia y con amigos, celebraciones en mesas muy separadas con todas las medidas de higiene y seguridad, desinfección diaria y todo lo que hace falta en el restaurante, un restaurante además muy ventilado. Restaurante Espacio, que está en la carretera de Crevillente, en Elche. Puedes reservar, si quieres, 654-33-88-97. Y ya sabes, de, por ejemplo, hoy el menú arrocero en Restaurante Espacio por solo 9,90. No me digas que no es un buen día para celebrar, ¿eh, Sergio? Y hablando de comer, ya te digo yo que nada, que muy poquito estamos con Manoli Guilaber y con los 5 sentidos puestos en la gran gastronomía que siempre nos trae. Antes, seguimos con un poquito de música, la de Oli Mars. Cold heart in an empty bed, broken

Ahora, navega más y paga menos con el superprecio Cable World. Hazte con nuestro combinado premium con 1000 megas de internet por 46,10€. Y a partir de la segunda línea, añade a tu combinado nuevas líneas móviles con llamadas ilimitadas y 15 gigas por solo 5€. Infórmate en el 966-19-2000 o en cableworld.es. Cable World Fibra. ¿Tienes una propiedad para vender? En Varadero Asesores Inmobiliarios necesitamos pisos y chalets de forma urgente en todas las zonas de Elche. Los mejores agentes inmobiliarios están en Varadero Asesores Inmobiliarios. ¿Quieres vender con cero problemas? En Varadero Asesores Inmobiliarios conseguirán vender tu casa en el menor tiempo y al mejor precio. Estamos en Plaza de la Constitución número 13 de Elche. Visita nuestra web www.varaderoinmobiliaria.com. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquets, cocinas y bricolaje. ¿Tienes un negocio? ¿Muchos problemas a diario? Sabemos que necesitas de apoyos importantes para tomar las mejores decisiones. En AESEC, nuestro compromiso es ayudarte en los momentos buenos y no tan buenos. AESEC, siempre contigo. AESEC, siempre a tu lado. Más información en aesec.es. Entre amigos, de 11 a 1 con Rosa Lucas. Con los cinco sentidos, gastronomía, turismo, nutrición y el mejor sabor del mundo. Que se disfruta con los cinco sentidos, con Manoli Guilabert. Bueno, pues es miércoles y como cada miércoles hablamos de gastronomía y de todo lo que tiene que ver con ella y hoy hablamos de un montón de cosas más y con gente interesante. Manoli, buenos días. Muy buenos días, Rosa, ¿qué tal? Muy bien, digo bien, ¿no? Tenemos mucha gastronomía y también tenemos mucha gente interesante hoy por el programa. Más que gastronomía, bueno, también tenemos gastronomía en la segunda parte de este espacio, pero en la primera vamos a centrarnos más en la nutrición, pero y sobre todo vamos a fijarnos también en personas que luchan, que se renuevan, que afrontan retos y concretamente te voy a hablar de una ilicitana, se llama Marian Cáliz, es arquitecta y acaba de cumplir un sueño que se había propuesto junto a cuatro mujeres más tras ser seleccionadas entre 1000 mujeres de toda España para dar la vuelta a la península en un barco, pero no un barco cualquiera, ¿no? Un barco de 22 metros de eslora con unas velas interminables y ella junto a cuatro valientes mujeres más que han superado un cáncer de mama tomaron la decisión de cambiar sus vidas, enfrentarse a un reto para poner sus cuerpos y sus mentes al límite con varios objetivos. Demostrarse que tras superar un cáncer la vida se puede retomar con toda normalidad. Algo muy importante también como visibilizar la enfermedad para ayudar a otras mujeres que estén en esa misma situación y concienciar también importantísimo a los líderes de opinión de la importancia de que se investigue contra en estudios contra el cáncer de mama y bueno, transmitir a la sociedad sobre los beneficios que es llevar una vida sana y realizar un ejercicio físico para prevenir cualquier tipo de enfermedad. Y la tenemos con nosotros, al otro lado del teléfono, Marian Cáliz. Buenos días. Hola, buenos días, Manuela. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Marian? Pues muy bien, aquí estamos recuperándonos todavía de la vuelta de este reto. Bueno, menudo reto, ¿no? Menudo reto conseguido. ¿Estarás satisfecha, no? Ha sido apasionante. Pues la verdad es que sí, todavía tengo la cabeza ahí en el barco, en la travesía, y bueno, pues centrándome un poco porque cuesta volver a la rutina y a la vida normal, entre comillas, aunque muy normal no está siendo con todo esto que tenemos del COVID, pero bueno, poco a poco recuperando hábitos, que eso sí que tenía ganas ya de volver un poco a mi rutina. Marian, te oímos un poquito mal, a ver si te puedes mover un poco y si no tendremos que volver a llamarte a ver si conseguimos, porque me interesa mucho que te escuchen con toda claridad. Ahora, pues a ver, vamos a ver si me muevo un poquito, ¿cómo lo tenéis ahora? Casi que prefiero llamarte otra vez, no tendrás un fijo para llamarte. No tengo un fijo, vivo aquí en el campo y aquí. Pues a lo mejor por eso, en el campo. Pues tú sabrás seguro el sitio donde mejor cobertura hay ahí en el campo, así que pues, procura. Mira, ahora mismo es que me marca que está bastante bien de cobertura. No me oís. Pues mira, te vamos a llamar otra vez, Marian. Te cuelgo y te llamo en 20 Venga. Segundos, ¿vale? Venga, perfecto. Venga, vale, mejor, va a ser mejor. Perfecto, porque sí. Es una entrevista que nos interesa sí, mucho. Sí, porque es que me gustaría que se le escuchara con toda claridad. Y algunos pensarán, bueno, ¿qué tiene que ver esto con la gastronomía? Pues yo creo que tiene que ver más que con la gastronomía, con la nutrición, porque precisamente alimentarse bien es importantísimo para prevenir enfermedades, también el cáncer. Es muy importante también saber, bueno, pues la preparación que han llevado, la alimentación que han tenido que tener en el barco, porque no era fácil cocinar en ese barco en esas condiciones, porque no es un barco de paseo, es un barco de regatas, y bueno, yo creo que hay muchas cosas que preguntarle a Marian. Como decíamos, son 5 valientes mujeres que han superado un cáncer de mama y que, bueno, esta aventura les ha reportado muchísimos beneficios para encontrarse muchísimo mejor, y ver a estas aventureras además es ver representadas a todas esas mujeres que luchan cada día contra el cáncer que padecen. Vamos a ver si nos escuchamos mejor. Marian. Sí, ¿qué tal? Bueno, ¿me oís mejor ahora? Pues yo creo que sí, muchísimo mejor. Mucho alto mejor. Y claro. Me he subido al tejado. Al tejado. Lleva cuidado, chiquilla. Bueno, tú ya te has puesto ya en un plan que cualquiera te supera a ti. Un reto. Ya no hay retos para ti, ya no hay obstáculos. Decíamos al principio, Marian, que te eligieron entre más de 1,000 mujeres de toda España para llevar a cabo este reto. Porque tú no habías hecho regatas nunca. Bueno, te gusta mucho el deporte, el ejercicio físico, pero nunca te habías subido en un barco en este plan. Lo habéis conseguido, la preparación imagino que sería muy dura. Cuéntame cómo ha sido el viaje, cómo luchabais contra los mareos y en fin, cómo fue esa aventura. Bueno, pues vamos a ver, al principio la verdad es que estábamos todas con muchas dudas, ¿no? De incertidumbre, de saber qué nos esperaba ahí en el mar, y realmente el principio fue lo más duro, porque el mayor temporal lo pasamos, la mayor borrasca la pasamos la primera noche, entonces no nos dio tregua, o sea, nosotros nos subimos ahí al barco sin saber muy bien cómo iba a respetarnos el clima, y la verdad es que la primera noche fue tremenda, hasta el punto que la tripulación profesional decidió que era peligroso para nosotras estar arriba en cubierta, y nos mandaron a todas a la cabina, para no ser para ellos una preocupación más. Nosotras tampoco sabíamos muy bien cómo reaccionábamos ante este barco, ¿no? Porque estábamos recién salidas de Bilbao. Y la verdad es que eso fue bastante duro. A la mañana siguiente aparecimos todos, pues, mareados, la mayoría de la tripulación, o sea, yo te diría que de 12 tripulantes que habíamos, 10 estábamos mareados, o sea, que fue bastante duro. Pero bueno, al final te das cuenta que yo estaba bastante tranquila porque confiaba muchísimo en el equipo, en la tripulación experta, que es una similitud que puedes hacer también cuando tienes un cáncer y bueno, pues confías en el equipo médico, en los oncólogos. Entonces, sabes que va a ser duro, pero sabes que estás en buenas manos y que efectivamente al final te llevan por buen camino. Y así fue. Al día siguiente salió el sol, teníamos los cuerpos un poco traspuestos, pero bueno, esto nos dio bastante confianza para el resto del viaje. Y en una situación así, por ejemplo, me imagino que la recomendación será comer poco y bueno, de una manera muy acertada, ¿no? Sí, bueno, la verdad es que aquí realmente puedes hacer pocas preparaciones, porque cuando el mar se pone así de violento, pues yo creo que al final, hombre, es bueno comer algo para que no te pille el estómago con los jugos gástricos, pero sí que es verdad que, bueno, pues no puedes evitarlo. O sea, al final mareo es mareo y con esas condiciones, pues ya te digo que hasta la tripulación experta nos sorprendió que también tuvieron vómitos. Entonces, bueno, aquí poco puedes hacer. Incluso los líquidos en exceso también pueden sentarte mal. Ya en la siguiente estaba con el cuerpo muy revuelto y conseguí vomitar un poco y la verdad es que me quedé estupenda. Fue como echar todo fuera y decir, ala, venga, ya está, renovada. Entonces, es un poco, también me acordé de la primera quiño. Te lo iba a decir, digo, con sí. Lo que habéis pasado vosotras, esto es, vamos, superable pues, fácilmente. Sí, yo la verdad es que no volví a vomitar, hacía 5 años que no vomitaba, desde la quimio no volví a vomitar y la verdad es que aquello dije, madre mía, ¿dónde me he metido? O sea, yo sé que esto es un reto, que se debe haber pasado una enfermedad, pero no sabíamos que íbamos a revivirla tanto. Y bueno, pues fue, ya te digo, fue el principio, ¿no? Luego en las quimios también me pasa un poco que el cuerpo ya sabe a lo que se enfrenta y luego ya las siguientes quimios no me sentaron tan mal. Y aquí en el barco, pues un poco el cuerpo es muy sabio, se acostumbra y la siguiente borrasca que pasamos, que fue cruzando el estrecho, ahí también hubo un maretón y nos podíamos haber vomitado, pero no, al final el cuerpo es como que se adapta al medio súper rápido y ya pues no nos pasó nada a nivel de mareo. Claro, y como cuando la primera noche, el primer día es tan malo, ya los demás peores imposible que sean, ¿no? Exacto, ya estábamos con el aprobado, vamos. Sí, sí. Sí, bueno, vamos, partisteis desde Bilbao a Marián, navegasteis por el Cantábrico, por el Atlántico, por el Mediterráneo, atravesasteis, como decías, el estrecho, habéis recorrido 1.530 millas en 4 etapas, con mares, océanos, en fin, han sido unos días, creo que 12, muy intensos, ¿no? Sí, sí, ha sido una experiencia, la verdad es que ahí me ha sorprendido porque aquí ha sumado tanto la preparación física y casi más te diría la preparación mental, porque hemos tenido cansancio físico, pero era muy puntual, de cuando teníamos que hacer un ejercicio muy intenso para primar las velas, para subir la mayor, para manejar los pedestales, que era lo que más hacíamos nosotras en las maniobras, ese era un trabajo muy intenso. Pero luego había un cansancio general, que era el estar cada 3 horas de guardia. Teníamos que estar 3 horas de guardia y 3 horas descansando. 3 horas de guardia y 3 horas descansando. Entonces, pues claro, ha sido un sueño muy interrumpido porque no hemos conseguido dormir más de 3 horas del tirón, excepto cuando hacíamos noche en los puertos, que estábamos dentro del barco también por el tema del COVID. Entonces, bueno, pues te das cuenta que la preparación mental ha sido muy importante porque estábamos cansados de no dormir, de estar totalmente las 24 horas, el cuerpo estaba haciendo equilibrio para adaptarse a los movimientos del barco, hasta durmiendo, que estábamos en las literas, pues cada vez que se hacía una virada, la litera se movía hacia el otro lado y había que, a lo mejor te despertabas y te primabas la litera, es decir, la ponías inclinada para evitar caerte. Entonces, bueno, ha sido agotador. Madre mía, Marian, ¿dónde te has metido? Tengo que decirte que estoy mareada solo de oír la ventana. Estamos mareadas, de oírte. ¡Qué barbaridad! Bueno, sí, pero es muy bonita la experiencia porque te das cuenta que la mente puede con todo. O sea, puede con el cansancio y también con la incomodidad. El barco era muy incómoda, no teníamos ni camarotes, era como un cascarón totalmente hueco, vacío, y había 12 literas con 12 personas que no nos conocíamos de nada, personas que no tienen nada que ver con tu mundo. Entonces, te crees que no vas a dormir, porque bueno, pues ahí, aparte del motor, se oían ronquidos, se oía de todo, y te crees que no vas a ser capaz de conciliar el sueño, y qué va, o sea, el cuerpo es sabio y dice, tengo 3 horas para dormir, vayas y duermo. O sea, era de verdad, es increíble cómo hemos reaccionado todas las compañeras, o sea, ha sido una cosa general. Entonces, bueno, pues te das cuenta que la mente, la preparación mental ha sido casi más importante que la física. Y ahora que dices, Marian, lo de cinco compañeras que habéis hecho juntas esta experiencia, este gran reto, 12 en total en el barco, ¿cómo ha sido la experiencia, la convivencia entre vosotras también? Porque, como pues, dices, no os conocíais. Pues ha sido maravilloso. La verdad es que era lo que más miedo me daba, porque 12 personas que no nos conocemos de nada en esa situación, en ese espacio tan confinado, tan pequeño, pues claro, puede haber muchos roces también el producto del cansancio. Y qué va, ha sido una aportación de cada una de nosotras y de la tripulación, de los otros 7 tripulantes, que bueno, nosotros sí que es verdad que nos han seleccionado, muy bien seleccionadas, yo creo, porque han cogido perfiles muy diferentes, de tal manera que ninguna nos pisábamos. Cada una de nosotros aportábamos algo. Entonces creo que han sido bastante bien buenos seleccionando a las cinco chicas. Y luego la tripulación, el resto, que eran los 2 cámaras, más el director del proyecto, más los 4 tripulantes expertos, pues la verdad es que ha sido una convivencia maravillosa. O sea, yo creo que ha sido la experiencia más bonita que yo he tenido a nivel de este experimento, podríamos decirlo un experimento social, porque bueno, no ha habido conflicto, éramos muy, todo el mundo muy voluntarioso. Cuando estás ahí, funcionas como un equipo, no funcionas como un individuo. Entonces, pues siempre había mucha predisposición. Por ejemplo, el tema de las comidas, de la cocina, que no hay cocina, hablo de cocina, pero no hay cocina. Es un camping gas que, bueno, pues con una olla para calentar la comida que llevábamos en la bodega, que era casi todo latas y comidas para calentar. Entonces, no había turno de, había turno de guardias de gobernar el barco, pero a la hora de la comida no estaba especificado. Y salía voluntario de cada una de nosotras. Cuando una terminaba su guardia, en vez de irse, y era la hora de la comida, coincidía, pues en vez de irse a descansar, sabiendo que tenía 3 horas, le salía de dentro decir, oye, que he preparado la comida, venga, a ver, ¿quién quiere un sándwich? O allí cada vez que uno quería un té, pues tú preguntabas a todo el mundo, ¿quieres un té? ¿Alguien quiere un té? Entonces, ha sido así los 12 días y la verdad es que ha sido maravilloso, porque ha habido ahí un trabajo en equipo muy, muy bueno, impresionante. La verdad es que tu vida ha cambiado por completo, cambió la enfermedad, es una enfermedad tremenda, pero que, bueno, este reto lo has hecho por eso y tu vida ha cambiado por completo, porque me comentabas, tú eres arquitecta, tu vida estaba muy centrada en tu trabajo, muy absorbida, trabajar, entrar en un bucle que nos pasa a muchos, ¿no?, con el trabajo. Y bueno, a partir de ese momento tu vida cambió por completo y decidiste que tenía que cambiar, pero de verdad, y dedicarte más a vivir que a trabajar. Sí, bueno, ahora el trabajo sigue siendo una pieza clave en mi vida, porque además, bueno, mi marido también es arquitecto, trabajamos en casa, entonces, claro, al final está siempre presente, pero me lo he tomado de otra manera. O sea, ahora voy como que ya no lo somatizo tanto, o sea, es decir, que digo, bueno, pues si hay un problema, intento resolverlo con la cabeza más fría, no tan temperamental, no me llevo los problemas a la cama, o sea, intento diferenciar entre las horas de descanso, intento estructurar el día y decir, estas horas para trabajar y estas horas son para dedicárselas a mis niñas, a mi familia, a mí, muy importante, que eso nunca lo he tenido en cuenta, decir, oye, pues aquí lo más importante después de haber pasado un cáncer es intentar, bueno, con el deporte, que sea una pieza también indispensable en mi vida, como el comer, es decir, y los hábitos saludables, pues hay que cuidarse y hay que sacar todos los días un momento para hacer deporte, 20 minutos, una hora, el que se pueda, pero sí que es verdad que esto ya forma parte de mi vida y eso me ha ayudado muchísimo. Pues yo creo que a nivel mental también me ha hecho muchísimo y bueno, pues por eso soy capaz de haber hecho el reto a que acabo de hacer, porque es que si no, yo creo que antes de vencer el cáncer no hubiera podido haberme visto sometida a esa presión, ¿no? ¿Y qué importancia crees que tiene la alimentación en la prevención de enfermedades como la que tú has superado? ¿Y en qué ha cambiado tu forma de alimentarte y tus hábitos desde entonces? Pues sí que han cambiado. Yo no es que, a ver, yo era una persona que antes de cáncer hacía deporte y comía, pero de una forma muy regular. A veces me hacía deporte extremo y muy extenuante y había rachas que no hacía nada. Y con la comida me pasaba lo mismo. Había días que comía y otros días que no comía porque estaba muy agobiada con el trabajo. Entonces, casi pecaba más de saltarme comidas que de comer en exceso. Y ahora pues lo que intento es ser muy ordenada en la comida, combinar bien los alimentos, llevar una dieta sin volverse loca, llevar una dieta mediterránea. Si es que nosotros tenemos tenemos aquí un tesoro de cultura, de gastronomía. Entonces, pues se trata de contar con lo que nos da la tierra, los productos de temporada y, bueno, pues muchas legumbres, muchas verduras, proteínas también, más carne que pescado. Huevos, o sea, perdón, lo he dicho otra vez, más pescado que carne, perdón, huevos, o sea, tampoco evitar los azúcares, evitar las harinas refinadas, el pan blanco, la pasta y todo esto. A ver, me gusta mucho el arroz, me gusta mucho ciertas cosas, pero intento darme, o sea, comerlas como un premio, ¿no? En la semana, el fin de semana, bueno, pues haces excepciones, pero entre semana intento llevar una vida lo más saludable posible, o sea, lo más regular también, ¿no? No saltarme las comidas. ¿Y qué tal se te da la cocina? Pues la cocina, soy muy aficionada a la cocina, no soy muy cocinita, pero sí que es verdad que ahora intento tener comida caliente, o sea, platos de cuchara, que antes nunca hacía. Me gusta muchísimo hacer pues legumbres, lentejas, tener cosas preparadas o cremas de verdura, por ejemplo, cosas preparadas que las tengo o congeladas o en el frigorífico, y me da mucha tranquilidad porque cuando me levanto del ordenador, pues sé que tengo un plato esperándome de comida caliente, no tengo por qué comer a las 3 de la tarde rápido y corriendo, me tengo que preparar algo, y ahí es cuando comes mal. O sea, cuando si tú te organizas un poco la comida, pues la verdad es que se come mucho más, como mucho más tranquilo después de no haber corrido preparando la comida. Entonces sí que es verdad que soy consciente de lo que como y ya no me pongo ni la televisión comiendo. O sea, intento saborear y disfrutar de lo que estoy comiendo también. O sea, es prestar atención a ese momento de la comida. Entonces, bueno, pues se trata de disfrutarlo mucho más intensamente. Uh-huh. Evito cenar fuerte, por ejemplo, cenar lo menos posible. El desayuno no lo perdono por nada del mundo. O sea, que al final son hábitos que vas tomando y, bueno, pues ves que te sienta bien. Además, yo con la edad ya me doy cuenta que el cuerpo va pasando factura, y el día que salgo de cena o que bebo a lo mejor un poquito más de la cuenta, que me he tomado más de 2 cervezas ya, esa noche es que no duermo bien. Entonces, si es que el cuerpo es muy sabio, si es que nos da señales. Y se acostumbra, cuando lo tratas bien, se acostumbra y luego se revela cuando lo tratas mal algún día. Te dice, ojo. Efectivamente, yo fíjate, ahora, en contra de lo que os puede parecer, en el barco hemos comido mucho, pero a ver, nos hemos saltado nuestros hábitos saludables porque es un medio muy incómodo, que no teníamos frigorífico siquiera, entonces productos frescos no podíamos tener. Entonces hemos tenido que abusar mucho pues de comidas en lata, que bueno, que no dan malas. De comida procesada, claro. Claro, y luego pues pan Bimbo, que es lo único que aguantaba ahí en el mar, debe ser, fíjate, debe ser tan poco sano que aguanta la normalidad, era lo único que no se estropeaba, y bueno, pues mucho embutido, mucho tal. Entonces hemos abusado de los snacks, del chocolate, de tal. Vamos, bueno, de todo lo contrario, de todo lo contrario. Claro, entonces he vuelto a casa y el cuerpo, oye, me ha costado quitarme otra vez el la cosa esta del gusanillo del chocolate, digo, madre mía, me tengo que volver otra vez a mis hábitos saludables, que les tengo muchas ganas, pero el cuerpo también, cuando empiezas a darle otra cosa, también se acostumbra a eso y se lo pide, ¿eh? Sí, o sea, me estaba demandando más azúcar del que yo estaba acostumbrada a consumir. Bueno, Mariana, han sido 12 días. 12 días, bueno, pues te has permitido un poco todo lo que podía, lo que no te sueles permitir, o no nos solemos permitir tampoco a diario. Y con el desgaste físico tan grande, claro, pues mira, te lo has podido también permitir. Además, tienes un cuerpo estupendo, tienes un tipazo, vamos. Bueno, muchas gracias. Bueno, Mariana, pues ha sido un placer hablar contigo, un placer saber que hay mujeres como tú, luchadoras, que superan enfermedades y se afrontan a la vida con mucha más fuerza, con muchas más ganas de vivir y con muchas ganas de demostrar que se puede salir de la enfermedad, que hay que luchar y que hay que, sobre todo, vivir y disfrutar de la vida. Claro, sí. Es un placer conocerte, Mariana Caliz. No has podido estar aquí con nosotros porque todas las medidas son pocas de prevención en estos días, que imagino que para ti, por ejemplo, pues es especialmente más intenso los cuidados que tengas que tener, pero bueno, pronto nos tomaremos un café cuando todo esto pase. Pues deseando estoy, porque ya es la segunda entrevista y seguimos sin ponernos. Sí, que es verdad, sí, que es verdad. Que este mes, además, te pueden ver la cara, eso sí, en el periódico, aquí en una entrevista que te hemos hecho, sí, maravillosa. Que nada, que ha sido un placer hacerla contigo. Igualmente. Gracias a vosotros por difundir también esta filosofía de vida y estas ganas de transmitir lo importante de cuidarse y de vivir, que al fin y al cabo es lo que importa. Es un lujo. Sí. Pues sí, además me lo decías, ¿no? Que para ti vivir pues es un privilegio y que has tenido la suerte de tener una segunda oportunidad y la estás aprovechando muy bien. Sí. Que te vaya muy bien en la vida, Marian. Gracias. Ha sido un placer hablar contigo. Igualmente. Hasta luego. Venga, gracias, fuerte. Marian. Adiós. Oye, y teniendo en cuenta, bueno, pues que son 5 valientes, no solo 5 valientes, 12 valientes, diría yo, porque no han estado solas, han estado también con la tripulación. Claro, es que tenían que ir con gente profesional, además iban con una campeona olímpica, claro, también, es que no las podían dejar ahí en medio del mar, no las podían dejar solas. Me parecen muy valientes y me parecen unas heroínas, además. Oye, paramos un poquito, aprovecho para poner el héroes de David Bowie, que creo que viene muy bien, uh-huh, para todas estas personas que están luchando y están saliendo adelante con mucha valentía de cualquier enfermedad o cualquier cosa, bueno, pues que la vida les ha dado un poco un azote, pues para todos esos valientes que están ahí luchando, todas esas valientes como estas 5 mujeres, les ponemos el héroes de David Bowie, ¿te parece muy bien? Muy bien, y a la vuelta hablamos también. Hablamos con otro invitado. Sí. How the you came, and you will be queen. For nothing will drive them away. We can beat them just for one day. Be heroes just for one day, and you can be me, and I'll drink all the time, 'cause we're lovers. That is a fact. Yes, we're lovers. That is fact. So nothing will keep us together. We could steal time just for one day. We can be heroes forever and ever. What you say? Dolphins can swim. So nothing will keep us together. We can beat them forever and ever. Oh, we can be heroes just for one day. Ah! este viernes a las 8:30 de la noche en el 101.4 Teleelch Radio Marca. Vive el partido en directo Elche Celta con todo el equipo de Marcador. Patrocina Grupo Serrano Automoción. Colaboran Comercial Persianera, Clínica Oftalmológica Doctor Soler, Talleres del Amo, Bares Águila, Autosuspensión Eduardo, Novo Center, Taperías Franja Verde, Pollos Guerrero, Mármoles Formas y Diseño, Restaurante Martino, Talleres Hermanos Bri, Restaurante Espacio, M2D, Quiles, Restaurante Franja Estadio, Paimbi, Juan Agulló Citroën, Carácter, Box Mecánica Reyes, Vegar Concesionario Oficial Mercedes-Benz, AESEC, Eslava 43, M Solers, El Hogar del Profesional, Talleres JJ Linero y Materiales Cano. Recuerda, este viernes a las 8:30, Elche Celta en Marcador. Rack Alarm, seguridad para prevenir robos, incendios, inundaciones. Rack Alarm ahora también te ofrece servicio de vigilancia. Rack Alarm, la seguridad desde todos los ángulos. Entra en rackalarm.com o llama al 965 68 16 17. Recuerda, 965 68 16 17. Entre amigos, de 11 a 1 con Rosa Lucas. Pues con una servidora y con Manoli Guilaber, cada miércoles desde las 12 del mediodía. Estamos con los cinco sentidos metidos en gastronomía, Manoli. Tenemos otro invitado. Sí, tenemos otro invitado. Yo es que me he enganchado, yo siempre me engancho a Masterchef porque como me gusta tanto la cocina, pues también me gustan los concursos. Este es un poco más así en plan reality show, pero a mí me gusta ver cómo cocinan. Y además son las celebrities, que son famosos, pues aún te llama más la atención, ¿no? Y la semana, que por cierto anoche eliminaron a Juanjo Albola, con lo bien que me caía, me cachis. Cachis. En vez de haber tirado Celia Villalobos, que es una marimandona, se nota que es política, qué barbaridad. Bueno, pues la semana pasada invitaron a una serie de ganadores de concursos senior. Uh-huh. Y cuál fue la sorpresa que nos llevamos los ilicitanos de ver a un ilicitano entrar por las cocinas de Masterchef, bueno, pues a defender uno de sus platos con los que ganó un concurso de Chef Senior, uh-huh, de Top Chef Senior, uh-huh, y él es Jaime Brotons, que bueno, nada más y menos. Que nada más y nada menos que le tocó lidiar con la terremoto, casi nada. Jaime Brotons, buenos días. Hola, muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Jaime? Perfectamente, muy bien. Me alegro. Gracias. Mucho. Bueno, un hombre al que le encanta la cocina, la defiende muy bien, ganador de este concurso que se realiza en Elche de Chef Senior. Pero Jaime, bueno, no es lo mismo lidiar en estas cocinas que en unas tan importantes como las de Masterchef y además con famosos. En fin, me imagino que te quedarías bastante satisfecho de tu visita, ¿no? Sí, sí, muy satisfecho. Además, me lo pasé genial con la terremoto. Me encantó estar con ella. Bueno, como si nos conociéramos de toda la vida. Bueno, yo te veía que hablabas mucho con ella. ¿De qué hablabais? Bueno, de la ejecución del plato en concreto. Y también le pregunté si estaba trabajando, si estaba actuando. Y me contó que tenía algunas actuaciones en Madrid y en otro sitio. Uh-huh. En fin, muy muy simpática. Hombre, yo creo que te tocó ella junto a Yoshi, son los más divertidos de toda la edición de este año, ¿no? Sí, sí, sí. Aparte, lo de Yoshi fue un espectáculo. Sí, sí, desde luego. Estás siguiendo, imagino que estás siguiendo el concurso, ¿no? Lo seguí, pero últimamente no me he metido porque he estado haciendo otras cosas y no me es que, he metido. Es que acaba muy tarde, ese es el problema, que acaba sí, muy exacto, tarde. Sí, exacto, acaba demasiado tarde. Sí, te lo digo porque ayer la terremoto quedó, bueno, quedó muy, pero que muy bien en sus ejecuciones. Y tú llevaste un plato que, digo, bueno, pues mira, está muy bien porque parece que solamente sabemos hacer arroces en esta tierra y sabemos hacer muchísimos otros platos buenísimos. Y bueno, y te llevaste además un plato con un pescado muy representativo. De esta zona, creo que era un plato de Mújol, ¿verdad? Sí, exacto. El caldero de Mújol. El caldero de Mújol lo conocen muchos por Lisa, pero aquí en Elche, en esta zona, no conocemos por Mújol. Y bueno, es típico de Elche. Uh-huh. Además es con el que ganaste el concurso aquí, ¿no? Exacto, exacto. Ahí en la... Lo que fue la clasificación fue gazpacho manchego, y también tuvimos el primer puesto, y luego en la final pues elaboramos el caldero. Jaime, ¿quién cocina en tu casa? Con arroz. Caldero con arroz. ¿Y quién cocina en tu casa? En mi casa, pues, suele cocinar mi hermana, y bastantes veces yo, cuando toca arroz y algún guiso un tanto especial, pues lo hago yo. Uh-huh. ¿Nos vas a dar la receta de tu super plato de mujol que has mostrado por toda España? Si la puedo pasar. No, si me la puedes contar. Ah, la puedo contar. Bueno, vamos a empezar por los ingredientes. En los ingredientes, pues el mujol, lógicamente, morralla, patata, ñoras, cebollas, cabeza de ajo, tomates maduros para rallar, colorante alimentario, lógicamente, agua y aceite y sal. Uh-huh. Y luego para la rozabanda, porque del caldo se hace la rozabanda, pues el arroz, unas gambitas peladas le pongo, a veces algún trocito de pescado, pimiento rojo y el aioli. O sea, la elaboración del aioli, pues ya se sabe. Creo que todo el mundo ya sabe hacerlo. Entonces yo lo hago con dientes de ajo, el aceite de girasol, un huevo, zumo de limón y sal. Bueno, pero aquí en Elche también hay quien lo hace solamente con el ajo y el aceite y con el mortero ahí. Sí, es más. Haciendo brazo, vamos, haciendo brazo. Exacto. Sí, es más pesado, pero claro. También. Y luego lo fundamental, hacer un buen caldo de pescado, ¿no? Por supuesto, el fondo tiene que ser bastante elaborado y bastante intenso. ¿Cómo lo haces? Entonces, pues se pone la olla con agua, se coloca la morralla, y le pongo los tomates, unos tomates cortados. Todo en crudo, ¿verdad? Todo en crudo. Dos cebollas, todo natural, bastante natural. Uh-huh. Cebollas con corte en cruz, el colorante, las ñoras, se deja hervir unos 30-40 minutos y luego en una sartén se sofríen con un poco de aceite dos ñoras, también para darle un poco de gusto al aceite, y luego se pasan a la olla y se reserva el aceite del sofrito. Entonces, a continuación se pelan y se cortan las patatas en tacos medianos o más o menos grandecitos, se sofríen el aceite que se reserva. Se rayan los tomates, se retiran las ñoras y hervidas e hidratadas del caldo y se les trae la carne raspando con un cuchillo para preparar con ello una picada con 4 o 5 dientes de ajo y sal al gusto. En el recipiente para hacer el caldero, en una gazpachera o similar, colocamos el aceite del sofrito de ñoras y patatas, sofreímos la mitad del tomate rallado y cuando esté listo añadimos la mitad de la picada de la ñora y ajo. A continuación, colamos la mitad del caldo en ese mismo recipiente y al hervir, introducimos las patatas. Limpiamos el mujo del tripa y escamas, cortar en 4 trozos y lo dejamos, lo colocamos en el caldo cuando las patatas ya están prácticamente blanditas. Sí. Y entonces el pescado solamente tiene que hervir casi 10 minutos, no hace falta que hierva mucho. Y luego, al servir el caldero, se mezcla el aioli. Hay quien no lo mezcla porque no le gusta, otros pues le encanta. En este caso, en MasterChef, pues no lo probaron, o así, porque no sé, supongo yo que como tenían que probar otros platos y si no, el ajo platos, ya pues, te claro, anula ya. Al final, pues. Se quedó sin probar. Uh-huh. En la rozabanda, pues troceamos el pimiento, lo que como normalmente se hace el arroz, y en la misma paella sofreímos el tomate que habíamos apartado, y cuando está listo mezclamos la picada de ñora y ajo que habíamos reservado también. Uh-huh. Y en ese punto también sofreímos ligeramente las gambitas peladas, mezclándolo todo. Le colocamos el caldo suficiente para colocar hervir el arroz, la cantidad de arroz que vayamos a hacer, y cuando esté hirviendo ponemos el arroz y seguidamente adornamos con el pimiento. En este caso allí en la escuela de hostelería, en el concurso, pues puse el pimiento y dentro de la corona del pimiento, encima de la corona del pimiento, le coloqué el aioli. Uh-huh. Y con eso tenemos el plato. Casi ¡ay! Nada, qué rico. Aquí estábamos atentas, pensando en las patatas esas blanditas con el sabor del caldito, el aioli, el pescadito. Qué yo bueno. Al arroz nunca llego, porque ya después de todo eso es que ya es mucho. Aunque sí, sea probarlo, gente... pero aunque sea dos cucharaditas hay que probarlo. Exacto. Muchas personas no les encanta el caldero y dejan aparte el arroz. Y otras personas, si no hay arroz, como si no que hubieran. Claro, es que el arroz es un plato contundente, está, ya. Está buenísimo. Sí, sí, sí. Uh-huh. Bueno, Jaime, pues si te llaman para, porque creo que van a hacer en MasterChef una edición senior, ¿te apuntarías o qué? Sí, no me importaría. creo que no puedo participar según las normas que se hicieron. Por haber ganado, ya el ganador ya no puede participar. No, será posible. Pues vaya una norma más rara, si el ganador no puede seguir participando. Creo que de así, creo que no sé si en las próximas ediciones seguirá con esa misma norma. ¿Tienes algún favorito para que gane MasterChef? No tengo, bueno, a mí me gustaría que ganara Flo. Flo, y, pues bueno, mira, buena elección. Y la terremoto, la segunda. Y la terremoto, por supuesto. La final, pero vamos, Flo, terremoto, ¿vale? Sí, yo la terremoto. Venga. Jaime Brotón, sea bueno, vive una interesante experiencia para quien le gusta mucho la cocina, pues sobre todo. Así que, bueno, que te vaya muy bien y que sigas cocinando platos tan estupendos como ese caldero de mujol. Gracias, Jaime. Gracias a vosotros. Hasta gracias. Luego. Gracias, buenos hasta días. Luego, bueno, un placer recibir a Jaime y también que nos cuente la receta de ese caldero de mujol que fue el ganador del Superchef Junior, que ya tenemos ahí la receta, que luego colgamos el programa y quien quiera copiársela, ajá, pues nada, que preste atención y vaya cogiendo datos de todo. Pero que lo estaba escuchando y digo, ay, estaría bien hasta verlo hacer, ¿no? Sí, sí. Elaborar el plato. Sí, pero aquí es un poco complicado. Sí, va a ser complicado. Bueno, nos ponemos, hombre, ¿eh? Hombre, tanto que nos ponemos mesa ahí. Sí. Y se nos ve por la tele. Bueno, Manolín. Pues hace tiempo que no me como un caldero. Un colín, bueno. Creía que ibas a decir. Un colín también. Eso ya. Así acabamos de mal, con mucha hambre. Ya que lo interpreten como quieran. Con mucha hambre, Manolín. Bueno, ya nos comeremos un caldero un día de estos, que nos invite Jaime. Ay, qué rico, sí, a ver si nos invita alguien un calderito. Eso. Yo tampoco podría con el arroz, sería solo el calderito, disfrutar las un patatitas. Buen caldero, tal, y luego el caldito del arroz, si quieres ya me lo llevo yo. Eso. Y me preparo el arrocito para el día siguiente, ¿no? ¿Qué dices? Manoli, gracias. El miércoles que viene más. Una semana más por estar aquí, por traernos cosas tan interesantes y tan variadas también, ¿eh? Pero todo tiene que ver de alguna forma un poco con el mundo de la gastronomía, claro que nos sí. Encanta hablar de comer y comer bien. Y mañana además en el programa de Ross con Nieves Gira a las 10:30 hablaremos de alimentación infantil, un tema muy interesante. También importantísimo. Gracias, Manoli. A ti. Buena hasta semana. Luego. Hasta luego. Nos quedamos con una grande también, la gran Tina Turner. Y como no puede ser de otra manera, pues este Te Ves. A lifetime of promises and a world of dreams. Me llamo Antonio y te atenderé gustosamente esta noche. Los domingos son Hollywood en Dal Yu. Ven a nuestros restaurantes y te invitamos al cine, solo hasta el 15 de noviembre. Infórmate en ccdalyu.com. Dal Yu Loving People. Si estás pensando en modernizar tu empresa y cambiar de furgoneta, ven a ver la gama Maxus. Maxus es fuerte, robusta como el acero, fiable, con el eje trasero reforzado y máxima capacidad de carga. Maxus, diésel y además la única marca que fabrica furgonetas eléctricas. Tienes una Maxus desde 19.000 euros en Llorens Automoción, concesionario oficial Maxus para toda la provincia. Maxus, en Avenida de Alicante 205, Elche. En Eroski Elche ahorra mucho más. Pollo limpio 1,99 euros kilo. Lomo de cerdo al corte 3,99 euros kilo. Dorada 1,99 pieza. Queso mezcla curado El Niño 5,95 euros kilo. Jamón cocido Eroski Basic 5,95 euros kilo. Hipermercado Eroski Elche en el centro comercial Lalyub. Eroski Elche, ahora más que nunca contigo. En Autosuspensión Eduardo valoramos tu tiempo y seguridad, por lo que te ofrecemos un servicio de ITV completo con revisión pre-ITV, solicitud cita y desplazamiento. Autosuspensión Eduardo en Avenida Libertad 145 Elche, teléfono 965-43-34-64. Para tapear, comer y tomar unas cervezas, Taperías Franja Verde. Para ver con los amigos los partidos del Elche, Taperías Franja Verde. Tapas, raciones, menús. Para cualquier momento, Taperías Franja Verde. En Carrús Antonio García Cayuela 49, Francisco Tomás y Valiente 110, esquina diagonal, y Juan Diez Martínez 80, junto Parque Andalucía, Elche. El Museu de les Ciències cumple 20 años enseñando a amar la ciencia. Lo celebramos con muchas novedades y un 20% de descuento durante todo el mes de noviembre. Compra tus entradas en cac.es. Museu de les Ciències, 20 años enseñando a amar la ciencia. Ciutat de les Arts i les Ciències, Generalitat Valenciana. Tots a una veu. ¿Problemas de espalda? ¿No descansas bien por las noches? Ha llegado el momento de cambiar tu viejo colchón. Colchones, flex y mucho más a los mejores precios. Visita Flex Factory, una increíble exposición de colchones con hasta el 70% de descuento. Flex Factory, en carretera de Crevillente frente a Hiperver, Elche. ¿Te gusta el auténtico cocido con pelotas de La Vega Baja? Pruébalo en Restaurante Vega Baja. Cocina casera, todo tipo de arroces, carnes a la brasa, comida para llevar. Disfruta de sus desayunos, almuerzos y comidas. Nuevo Restaurante Vega Baja en Matola, Avenida Algoda 18, de lunes a sábado. Reservas al 622-415161. Y también Restaurante Vega Baja en el Polígono de Carrús, como siempre. Entre amigos, el programa en el que siempre estamos de buen humor. Pues aprovecho la música de Sandra de fondo para contarte las tres ofertas de empleo que tengo para este día, para este 4 de noviembre de 2020, así que toma nota porque te cuento que hace falta montador de puntas en el 663-04-1630. También hace falta fábrica de calzado, necesita un lijador en el 661-29-39-26. Y por último te cuento que empresa de desatascos precisa oficial de primera con experiencia en maquinaria de muelles y en inspección por cámara en el 666-52-32-77. Además de esto, ya sabes que si tienes alguna oferta o alguna demanda que dejarnos, lo puedes hacer en nuestro contestador automático, el 96-606-1835. partir de la una están todas las ofertas y las demandas actualizadas. En nuestra página web teleelch.es solo tienes que clicar en la pestaña de empleo. Bueno, estamos terminando, pero lo vamos a hacer además con los mensajes, algunos de los que han ido llegando y nos decíais por aquí, hablábamos de Miliki hoy, te traen recuerdos. Bueno, pues Maruja nos dice, la canción de los payasos, dice, el auto nuevo. Dice, todavía la canto con mis nietos cuando vamos en el coche. Que no suele suceder en el auto de papá. Nos iremos a pasear, vamos de paseo, en un auto feo, pero no me importa, porque llevo torta. Otro de los mensajes nos decís por aquí, hola, buenos días, Rosa, dice, ¿cómo estás? Yo me acuerdo de los payasos de la tele, sobre todo de la canción de la gallina turuleta. Hola, don Pepito, hola, don José. Feliz en tu día, ¿te acuerdas? Bueno, pues sí, yo me acuerdo de todas y cada una de las canciones de los payasos de la tele. Yo conozco una vecina que ha comprado una gallina que parece una sardina enlatada. Tiene las patas de alambre porque pasa mucho hambre y la pobre está todita desplumada. Pone huevos en la sala y también en la cocina, pero nunca los pone en el corral. La gallina turuleca es un caso singular. La gallina turuleca está loca de... Bueno, también nos dicen, ¿y cómo están ustedes cuando comenzaban el circo? Bueno, pues sí, la verdad es que sí que me acuerdo, ¿eh? Había una vez un circo. Y como estamos a solo tres minutitos de alcanzar ya pues las señales horarias que nos van a llevar hasta la una de la tarde, ya sabes, en ese momento llegan los servicios informativos de esta casa y seguidamente, bueno, pues llega Paco Gómez con el Chempunta. Yo os deseo que terminéis de pasar un feliz miércoles y que nos volvemos a encontrar aquí mañana, edición de jueves, con Miriam Villalobos, que nos trae un montón de cosas referentes al cine, también estrenos de cartelera. Y bueno, pues también tenemos un nuevo capítulo de nuestras Chicas de Oro, las Chicas de Oro Ilicitanas, y alguna que otra cosita más, ya sabes, siempre con buen humor y acompañados, espero que de música que también os acompañe en la mañana del jueves. Somos felices. Bueno, pues nada, que nos vamos, sí. Que gracias por acompañarnos y nos quedamos pues con otra de las canciones. Mira, me vais a permitir que me despida con ellos, con los payasos de la tele, con el gran Miliki y este Mi barba tiene tres pelos. Que terminéis de pasar un feliz miércoles. Hasta mañana. Bueno, bueno, bueno, mis queridos amiguitos, vamos a cantar esa canción que tanto nos gusta a todos, esa canción de Mi barba tiene tres pelos. ¿Estamos preparados? ¡Vamos a ver! Mi barba tiene tres pelos tiene mi barba. Si no tuviera tres pelos, pues no sería una barba. ¡Ajá! ¡Muy bien! Lo están haciendo fenomenal. Acuérdense que hay que marcar con la mano la barba, el pelo, ¿eh? Muy bien, así como lo hago yo. Bueno, ahora lo vamos a hacer más difícil. Le vamos a quitar la palabra barba. No se puede decir barba. Mi barba... No, perdón, que me he equivocado yo. Mi barba, ay, me he vuelto a equivocar, pero no pasa nada, porque vamos a empezar de nuevo. Acordaros que no se puede decir barba, ¿de acuerdo? Vamos a ver. Hombre, ahora has sido tú el que te has equivocado, hombre. Has sido tú el que te has equivocado, ciruelo. No se puede decir bárbaro, porque es una barbaridad muy bárbara. Listo, vamos a cantar, vamos a ver. Mi tiene tres pelos. Tres pelos tiene mi. Si no tuviera tres pelos, pues no sería una. ¡Ja, ja! Esto está saliendo cada vez mejor. Pero ahora lo vamos a hacer mucho más difícil todavía. Vamos a quitar la palabra barba y la palabra pelo. Así que no se puede decir ni pelo ni barba. Mi tiene tres pelos. ¡Otra vez! Me estoy confundiendo yo solo conmigo. Vamos a ver. No se puede decir pelo. Vamos a empezar. Mi tiene tres. Tres tiene mi. Si no tuviera tres, pues no sería una. Muy bien, muy bien. Y ahora esto que viene dedicado a mis niños de 30. Mi calva tiene tres pelos. Tres pelos tiene mi calva. Si no tuviera tres pelos, pues no sería una calva. Con toda la letra y todos muy fuerte y más rápido. Mi barba tiene tres pelos. Tres pelos tiene mi barba. Si no tuviera tres pelos, pues no sería una barba. Mi barba.